Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Bueno, pues tomamos el relevo tras la estupenda introducción que ha hecho nuestro director Juan Cabezas. Saludos desde el estudio de Radio Alhama en internet. Hola, ¿qué tal? Estamos listos para comentar así en este ratillo de charla entre compañeros las noticias de alhama.com. Y en esta ocasión traemos una historia que parece de película. Imagina encontrar un Excel inmenso, pero de hace 7 siglos. Sí, sí, es un trabajo fascinante. Lo ha redactado nuestra compañera de la redacción, Mariló V. Ollonarte, en la sección Caminos y Gentes. Y hablamos del rescate del archivo de Cazulas, un tesoro histórico que ha sobrevivido a guerras, a humedad, a ratas, a de todo. A de todo, literal. Y fíjate que leyendo los datos, los catedráticos de la Universidad de Granada lo comparan con el mismísimo archivo de Simancas. Ahí es nada, ¿eh? Claro, pero a ver, Simancas es la joya de la corona. Ahí están los grandes decretos de los reyes. Y aquí hablamos de recibos de madera, de pleitos por ganado. O sea, ¿me estás diciendo que esto tiene la misma importancia histórica? Pues mira, sí, totalmente. Porque a ver, Simancas te cuenta qué decisiones tomaban los monarcas. Pero el archivo de Cázulas te explica cómo sobrevivía el país de verdad. Contiene datos sin parar desde el año 1364 hasta el último tercio del siglo XX. Es pura intrahistoria de Sierra Almijara. ¡Qué locura! O sea, un Excel de 7 siglos. Literalmente. Si solo estudias las leyes de los reyes, pues la historia es muy parcial. Necesitas saber cuántas toneladas de madera iban al aserradero. O, yo qué sé, los jornales y los apodos de los trabajadores de pueblos como Jaena, Cómpeta o Alhama de Granada. Entender la economía real necesitas eso. Los grandes eventos nacionales no se sostienen sin esos cimientos locales. La suma de los detalles hace el cuadro completo. Exacto. Pero me surge una duda. Si este registro es tan vital para los historiadores, ¿cómo acaba arrinconado en unas cajas pudriéndose? Bueno, no. Tiene que ver con la concepción que había antes de la información. Las familias nobles y los terratenientes que generaron estos legajos no los ocultaban por mala fe. Ya no era un secreto de Estado. Claro. Para ellos esto no era patrimonio histórico público. Eran pura y simplemente las cuentas de su empresa. Ah, claro. Imperaba la mentalidad de que esa información era de la casa, herramientas de gestión privada y punto. Claro, la idea de un registro público es súper moderna. Entonces, bueno, siguiendo el rastro, el archivo hace un viaje bastante accidentado, porque llega a ser expoliado por la antigua Rumasa. Fíjate. Madre mía. Y más tarde, la sociedad cooperativa de Cázulas compra las tierras por 33 millones de pesetas. ¿Y el archivo venía ahí, en el paquete? Así es. Y hay que dejar muy claro que la cooperativa actuó de buena fe, ¿eh? Lo guardaron para que no se perdiera. El problema fue el método. El sitio, ¿no? Sí. Lo almacenaron en una habitación de su sede con unas condiciones de humedad totalmente incompatibles con conservar papel del siglo XIV. Una receta para el desastre. Y ahí es cuando en 2018 nuestra compañera Mariló acude a documentarse y se encuentra de frente con el problema. Menudo panorama. No hablamos solo de polvo. La humedad había traído plagas. O sea, papel roído por ratones, insectos muertos pegados a los legajos. Uf, el ecosistema perfecto para destruir la historia, vamos. El deterioro físico iba sin freno. Totalmente. Pero lo vital aquí fue su reacción. Al comprender el valor real de lo que se estaba perdiendo, dio la voz de alarma a la Universidad de Granada. Y menos mal. Y afortunadamente la cooperativa entendió la trascendencia de los documentos y mostró una disposición excelente para cederlos y que se salvaran. Lo que nos lleva al desenlace, porque el 26 de diciembre de 2025 el archivo fue cedido oficialmente a la Junta de Andalucía. ¡Qué gran noticia! Sí, ahora descansa donde debe estar, en el Archivo Histórico Provincial de Granada, saneado, curado y clasificado por profesionales. Es que, en el fondo, sanear estos papeles es devolverle la voz a incontables generaciones de trabajadores y de familias comunes que de otro modo habrían desaparecido del mapa histórico por completo. ¡Qué bonito eso que dices! Y la verdad, me deja pensando en algo provocador para los que nos escuchan. A ver, cuéntame. Si un simple apunte sobre vender madera de hace 700 años es ahora un tesoro invaluable, ¿qué documento cotidiano nuestro? No sé, un correo del trabajo o una factura digital en el móvil, será una pieza clave para los historiadores dentro de 7 siglos. Pues fíjate, probablemente lo que consideremos más banal ahora mismo sea lo que mejor explique en el futuro cómo vivíamos realmente. Ahí queda la reflexión. Cerramos esta conexión por ahora, pero seguiremos preparando más información basada en las noticias que publican los compañeros de la redacción en alhama.com. Por supuesto. Y todo siempre bajo la minuciosa dirección y el guión de Juan Cabezas, que se encuentra a los mandos del control técnico. Hasta la próxima. ¡Un saludo! Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.